¿O está en rojo? Opa, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, vamos a empezar con la novena edición de las Jornadas de Educación Digital. Y bueno, yo soy Pablo Garaizar de Dexto Learning y junto con mis compañeras vamos a estar por aquí un poco al tanto de que todo salga más o menos bien. Estas jornadas están organizadas por Deusto Learning, por la cátedra telefónica de la Universidad de Deusto y por AulaBlog, una de las mayores y mejores comunidades de docentes que os podáis echar a la cara. Y bueno, gracias a esas colaboraciones pues hemos podido contactar con muchos centros que están haciendo experiencias muy interesantes y la sesión de ahora tiene que ver un poco con eso, con las experiencias docentes. Ya sabéis que después a las 5:30 vamos a tener una pausa para el café y después del café vendrán los talleres. Os cuento un par de detalles técnicos para que no nos liemos. Si queréis conectaros a la wifi de la universidad, hemos preparado una wifi para las jornadas, se llama GEDI 2017 y la contraseña también es GEDI 2017, todo en mayúsculas, ¿vale? Funcionará aquí y en las aulas de los talleres. Para los talleres nos vamos a dividir un poco, ¿vale? Entonces, la gente que tenga el taller de rúbricas en aprendizaje basado en proyectos, que es el taller que dan Adela, Mar y no sé si alguien más, e Irene, perdón, sí, las tres de blogueando, son las que más difícil lo tenéis, porque tenéis que ir al edificio de ingeniería. Para ayudaros, Oyane nos... Irache nos va a esperar en el café y así vais todas juntas, ¿vale? Entonces, si habéis elegido para el jueves ese taller, pues intentad estar cerca de Adela, de Mar, de Irene, de Irache, para ir en procesión a ingeniería, ¿vale? El taller empieza a las 6, así que, bueno, no os despistéis con el café. Ya sé que tenéis que saludar a mucha gente y hablar y eso, pero lo importante es que vayamos todos para allá. Luego, el taller de Stop Motion y Make World va a estar Oyane para ayudar a la gente a ir y es en las aulas 093 y 094 que están aquí detrás, ¿vale? Y luego, para los talleres de aprendizaje basado en proyectos y Miss to Hit, el de actividades más manipulativas, vamos a subir al primer piso, a las aulas 155 y 156, si venís conmigo, ¿vale? Ya pegaremos algunas voces por ahí en mitad del café para que la gente no se pierda, ¿vale? Si vais a tuitear o a escribir cualquier cosa, solemos utilizar el hashtag almohadilla GEDI y el año, o sea, GEDI 2017, y nada más, os dejo con Marc que va a presentar el proyecto de la SAI. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos y todas. Empezamos la mesa de experiencias con una experiencia del Colegio La Salle de Bilbao, llevada a cabo por la profesora de Lengua y Literatura, Marcheli Mújica, con sus alumnos de tercero durante el año pasado. El título de la experiencia, como estáis ya viendo en la presentación, es Yo, Lázaro, y desmiente esa frase tantas veces comentada de que los clásicos no se pueden trabajar en las aulas de secundaria. Tenemos incluso, para desmentirlo más fehacientemente, la compañía de dos alumnos que este año están en cuarto, pero el año pasado estaban en tercero y participaron en el proyecto, que son Galder y Ane, y les damos la bienvenida y la palabra a todos ellos y las gracias por compartir estos momentos con nosotros y difundir su experiencia. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a los organizadores de estas jornadas de educación digital la posibilidad de asistir a un encuentro de este tipo que es tan necesario en educación el día de hoy. Bueno, aquí estamos Ane, Galder y yo de La Salle Bilbao y venimos a contaros lo que hicimos el último curso. Lo primero que tengo que decir es que cuando yo planteo o intento elegir las lecturas que voy a llevar al aula, me sitúo, sobre todo en los últimos años, en un tremendo dilema. Por una parte, sé de la necesidad de los clásicos, Pero por otra parte sé que hay ideas muy negativas sobre los clásicos. Parece que en una era digital como la que estamos es antediluviano hacer esa propuesta y además nos dicen, hey, los clásicos ya no conectan con los chicos, es más, los aburren, es más, pueden matar futuras vocaciones lectoras. Entonces yo me planteé algo, digo, ¿qué dirían mis alumnos si yo les propongo vamos a traer a gente de hace 500 años a clase? Y creo que la respuesta está ahí, ¿no? Un clásico en el aula y ahí tenemos el emoticono. Lo que pasa es que esto se puede leer de dos formas distintas. Una forma en la que lo podemos leer es ¿un clásico en el aula? No, ni de palo. O también lo podemos leer ¿un clásico en el aula? Sí, pero en nuestro idioma. Ya el Consejo de Europa en 2012 nos dijo que en esta era digital las alfabetizaciones han de ser múltiples y la formación digital es básica para favorecer la lectura hipertextual, fragmentada, entre otras, pero también la escritura. Por eso cogimos y decidimos convertir a nuestro Lázaro de Tormes en un internauta que se asomara a las redes sociales. Y así poder hacer que estos chicos de esta edad pudieran revisar, reinterpretar un clásico desde su perspectiva, porque al fin y al cabo los clásicos son el fundamento de la formación humanística. Esta primera actividad que os vamos a explicar se la debo íntegramente a Egoi Uzelai, es un profesor que trabaja en Vitoria y que en unas jornadas como esta él planteó que para acercar la historia a sus alumnos utilizaba Twitter y yo dije, si con historia a ti te vale, a mí con literatura de hace 500 años también me va a valer. Pues entre las tres clases de tercero de la ESO formábamos 24 grupos y cada grupo estaba formado por 4 personas. Aleatoriamente a cada grupo nos tocó un personaje de la novela, Lázaro, su madre, su mujer, muchos de los amos, incluso el enigmático y, como sabéis, anónimo autor de la novela. Cuando estos personajes se terminaron, aparecieron otros que tenían que ver con el contexto literario de la época. Así aparecieron Felipe II, impresores de la obra, un lector de la época, un lector moderno, incluso la pícara Justina participó en las redes sociales. El trabajo fue pautado en 2 pasos. Primero nos informaron sobre ciudadanía digital, sobre la huella digital, la importancia de salir a las redes sociales y saber que todo lo que colgamos se queda ahí. Tener cuidado con el vocabulario que usamos, ya que puede ser ofensivo, con las imágenes, vídeos o información que publiquemos, ya que puede tener derechos de imagen o como el vocabulario también ser ofensiva. Y después nos dieron información sobre la actividad. Nos dijeron que teníamos que crear con nuestro personaje un usuario de Twitter, por ejemplo, Lázaro, creo, arroba Lázaro de Tormes, y teníamos que tener un perfil completo, con foto, cabecera, una biografía completa, con links de información que tenían que ver con el personaje, ubicación, como un perfil normal de Twitter. Y nos pidieron 2 mínimos. El primero, que teníamos que seguir a otros 3 personajes, seguir a otras 3 personas, y mantener mínimo 10 conversaciones, a ser posible, en el lenguaje típico de aquella época. También creamos un hashtag, almohadilla, la Sarille de Bilbao, para poder mantener conversaciones entre nosotros. Lo más difícil que me parece es, en la clase de literatura, es que esos contextos históricos, sociales, culturales e ideológicos en los que se genera la obra, nuestros alumnos sean capaces de encontrarle sentido, sobre todo cuando el alumno es joven y la época lejana. Por eso, pues, ideé esta actividad. En clase vimos un documental sobre la literatura picaresca, donde nos enseñaban el trasfondo social, los orígenes renacentistas y su evolución, las pícaras, los pícaros, etc. Después de ver el documental, lo que hicimos fue una rutina de pensamiento, donde respondíamos a las preguntas ¿qué he aprendido?, ¿qué he visto? ¿Y qué pienso? Y después de eso, pudimos, entre toda la clase, introducirnos en conceptos que para nosotros eran verdaderamente nuevos. Pero aquí no acabó la cosa. Al siguiente día, Marcelli llegó a clase con una fotocopia del texto que apareció el día anterior en el documental y con unas tijeras empezó a cortar unos fragmentos que fue repartiendo en cada uno de los grupos. Nos explicó que la actividad que teníamos que llevar a cabo era, con la utilización de uno de esos fragmentos y un folio del tamaño A4, teníamos que hacer de forma gráfica una síntesis de lo que nos había repartido. Se podía utilizar todo tipo de cosas, colas, dibujos, imágenes, podíamos pegar objetos, podíamos romper los folios, de todo. Cuando terminamos todos los proyectos, cada grupo hizo uno de los folios, se fotografiaron y se creó un libro digital mediante la herramienta Calameo. Y como no queríamos que todo estuviese de forma digital, lo encuadernamos para tenerlo como logro de clase. Aquí podéis ver otro libro digital que hicimos, porque también hubo trabajo individual. A cada alumno le repartí una letra del abecedario y tenían que, con esa letra, buscar un personaje o un concepto muy importante dentro de la obra y generar también en otro A4, pues, con una miniatura medieval que iniciara y con unas imágenes y con un texto que fuera creativo. Y aquí tenemos el principio de nuestros abecedarios. Amo, buldero, ciego y así hasta la Z. Algunos de los que estáis aquí o muchos de los que estáis aquí quizás conozcáis el maravilloso proyecto colaborativo interdisciplinar El sonido que habito. El sonido que habito lo que pretende es que reflexionemos un poco sobre el entorno sonoro en el que vivimos, porque en muchas ocasiones queda sepultado por lo visual y por lo lingüístico, y eso llevarlo a la educación. Yo me atreví, aquí sí que fui atrevida, y les pedí que generaran el entorno sonoro en el que vivían cada uno de los personajes de la obra. Marcelli nos comunicó que teníamos que realizar un podcast aproximadamente de 2 a 4 minutos en el que recogiéramos sonidos que podían estar en la vida cotidiana de nuestro personaje. Para esto nos tuvimos que documentar y meter realmente en la vida del personaje, a qué sitios iba, con quién estaba, para de esta manera poder escuchar desde el mismo. Por ejemplo, al grupo que le tocó el ciego, estaba claro que no podía faltar el atruendo sonido cuando el ciego atiza la cabeza de Lázaro contra el toro de piedra. También sabemos que al ciego le gustaba escuchar sus propios cánticos eclesiásticos y es por esto que este grupo se informó sobre los latines del siglo XVI. Lo grabaron y lo pusieron en su podcast. Y también sabemos que al ciego le gustaba mucho, muchas mujeres le pedían consejos, le preguntaban muchas cosas. Bien, ¿vosotros qué creéis que una mujer del siglo XVI les podía preguntar a un personaje tan astuto como el ciego? Pues nosotros lo imaginamos y lo grabamos. Y esta es, en la diapositiva anterior yo había incluido uno de los podcasts que habían hecho sobre Felipe II, pero creo que igual vamos un poco mal de tiempo y como las presentaciones me imagino que luego se colgarán, pues ahí tenéis para ver qué es lo que Felipe II escuchaba. Las primeras palabras que parece que escucharon eran las de su regia madre diciendo «moriré, mas no gritaré», ¿no? Y al final acababa con un telediario donde se narraban los hechos dramáticos de la Armada Invencible. Esta última actividad que hicimos pues coincidió, por casualidad, si es que las casualidades existen, ¿no?, que yo estaba diseñando ya al final del proyecto y me faltaba una última actividad y me encontré de pronto con las palabras de Ferran Adrià, donde decía que desde que estaba en esta nueva singladura de auditorías del proceso creativo, pues recibía al día cientos de currículums y que de la misma manera que los recibía, todos los que venían en papel iban a la basura, porque no podía creer que alguien que quisiera estar en la cresta de la ola en 2016 en un proceso creativo siguiera haciendo ese tipo de currículums. Y esto nos dio una idea. Y la idea es que es verdad que en este país muchos ciudadanos necesitan un buen trabajo, pero si de verdad alguien lo está necesitando desde hace 500 años es Lázaro de Tormes. Y por eso le hicimos un videocurrículum, cada equipo uno, a ver si el pobre al final acaba encontrando un buen amo. Como Marcelli ha dicho, la actividad final del proyecto era la creación de un videocurrículum donde estuviese Lázaro de Tormes del siglo XXI. Cansado de tanto amo avaro, demasiado astuto o más pobre que los ratones le diesen mala vida y así poder crecer y medrar bajo los pies o bajo la sombra de un amo que le consiguiese hacer progresar y no tener que recurrir a la deshonrosa forma de vida de esa época. Cuando terminamos con la explicación de lo que iba a consistir el videocurrículum, nos explicaron una serie de características que tenía que tener. Aparte de lo que ya sabíamos, que era que tenía que ser atractivo para la persona que recibiese ese videocurrículum, nos informaron de que también nos teníamos que adiestrar en el arte, en el arte digital, del diseño de vídeo y de la elección de escenas. Cuando terminamos, lógicamente, para subir nuestro vídeo, creamos una cuenta de YouTube y mediante la cuenta aprendimos la diferencia entre oculto, privado y público y así pudimos empezar a hacer nuestro proyecto. Los pasos que llevamos a cabo fueron la creación de un guión, se repartieron entre las personas del grupo los personajes y luego nos disfrazamos. Todas las escenas fueron grabadas y finalmente se creó un videocurrículum. Si vosotros nos vierais, ¿nos contrataríais? Para finalizar, decir que también hemos puesto una especie de pequeña síntesis en 4 minutos de varios fragmentos que lo dejamos para si luego queréis verlo. Decir que la experiencia fue increíblemente positiva no solamente pues para estos chicos que como veis pues tienen una capacidad de expresión maravillosa, sino para todos los ritmos distintos que todos tenemos en el aula. A partir de ese momento pues yo lo que voy a hacer cada año es implementar, variar y atraerme con otros clásicos. Os animo a que vosotros también lo hagáis, vais a disfrutar y vuestros alumnos también. Muchas gracias. Bueno, pues hemos empezado fenomenal, Yedi, de manera inmejorable, y ahora damos paso, muchas gracias por haber venido, por contarnos esta experiencia, y damos paso a la segunda experiencia de hoy. Pues lo primero, felicitar, ¿no?, a esta experiencia, que ha sido una maravilla, y lo bien que lo han hecho quienes han estado participando. Llega el turno del Instituto de Munguía. Con nosotras están Maricruz Colmenero, Marigel Ordui y Miren Villalabeitia, que está repartiendo en estos momentos unos papelitos en los que hemos puesto la dirección. Y Chiar, ¿dónde está?, que acaba de llegar. Y Chiar también. Bueno, lo que vais a escuchar es un proyecto de trabajo integrado interdisciplinar, e integral también, en el que en estos momentos todavía se está trabajando. Es una experiencia viva, una experiencia en la que ha participado muchos docentes del centro y bueno, pues de alguna manera ellas, junto con Miren, son las madres, el alma del proyecto, y van a explicarnos en qué consiste y, desde luego, invitaros a participar en él, porque todo el material que se ha ido generando está en la red para poder entrar, verlo y compartirlo. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Bueno, orain neu hasiko naz. Esan behar dizuet, proiektu hau 3. DBH-erako pentsatua dagoela. Eta Adelak esan duen moduan, Mungian gaude. Gure institutua landa munduen kokatu dago, eta beraz, guk agrikulturak nola kultura sortzen duen, eta era berean kultua, pentsaten genduen gure ingurumena ezagutu behar genuela, gure burua ezagutzeko. Da orduan, horrezagaitik, pentsaten dugu gure proiektu hau integrala dela. Ekartzen dugula, orain arte izan duguna, eta etorkizunera zer izango dugun. Bestalde batetik, integrala ere bada, ze proiektu honetan ikasgai gehienak parte hartu dugu. Batez be, 4 lengua, gizarte, euskera, matematika, plastika, eta amankomunean egin ditugu baserriaren bizimodua landu dugu. Ze baserria da nekazaril mundu horren ikurra. Horrela zer sortu dugu, baserria hobeto ezagutzea eta baserriaren etorkizuna hobeto ulertzea. Besterik ez. Bueno, integrala ere izango da irakasleon munduan, haiek Mungian bizi dira eta oso hurbil dago mundua. Orduan beti gaude hitz egiten nola gure gaiak liburuetatik kanpo, geletatik kanpo atera behar dugu. Orduan proiektu honetan saiatu gara, ez gara saiatu, atera da ikasi duten guztia geletatik kanpo ateratzen. Izenburua jartzen duen moduan da proiektu integral e integrado. Integral por todo lo que ha dicho Marije, integrado, yo soy la profesora de lengua castellana y ya desde hace pues muchos años estamos trabajando en muchísimos proyectos de tratamiento integrado de lenguas, y ya no solamente es integrar euskera y castellano, sino que es integrar castellano con el resto de asignaturas. Al final nuestra lengua es vehicular y casi todos los profesores son conscientes de que los aprendizajes lingüísticos, sea de castellano o sea de euskera, tienen que estar presentes en el resto de asignaturas. En el caso del proyecto que se ha hecho durante este año, la segunda evaluación, en este segundo trimestre. Como géneros textuales, ahí en castellano han visto entrevistas, en euskera han visto videocrónicas, mapa conceptuales, glosarios, en matemáticas han hecho explicaciones orales, técnicas. Entonces, bueno, con la metodología de la transferencia de conocimientos de un idioma a otro. Luego comentábamos también, en el título aparecía lo de los Chromebook, un poco para dar un poco la contextualización al título. El centro está desde el año pasado dentro del proyecto de Sare Hezkuntza, pues bueno, con una intención de crear material digital, de empezar a compartir el material que creamos con el resto de asignaturas, con crear proyectos. Entonces, el año pasado creamos un aula de informática al que iban los alumnos de tercero, y este año el siguiente paso ha sido que en un grupo de los cuatro terceros tenían su armario con los ordenadores y prácticamente bueno, se facilitaba mucho el uso de ordenadores. Para cualquier trabajo, para cualquier asignatura, no perdíamos tiempo moviéndonos del aula. Ahí veis las fotografías de ellos trabajando, se trabaja mucho más en grupo, se trabaja de una manera muy seria. Ellos han aprendido muy bien a utilizarlos, a ser responsables de su mantenimiento, y apenas hay problemas en ese sentido. Desde el punto de vista de la coordinación, aquí nos ha presentado Adela, que es nuestra asesora del Berritzegune en Getxo. Entonces, bueno, en principio nosotras dentro de nuestro horario tenemos una hora en común, la profesora de euskera, Marije de Guisarte y yo de castellano, y Adela viene al centro. Entonces, bueno, en esa hora ponemos en común el material, creamos mucho, nos ayudamos, a ver, ponemos en común las cosas que estamos tratando, aparte de diseñar el proyecto, que, pues como sabéis todos los que preparamos todo este tipo de material, claro que exige muchas horas, pero esa hora de formación normalmente es una hora muy gratificante. Muy gratificante. No solamente preparamos la temporalización, las rúbricas, preparamos el site, abrimos pestañas, tuneamos todo para que quede muy mono, pero también preparamos. Nos lo pasamos muy bien. Bueno, y luego estamos ahí, aparte de nosotras cuatro, como todos los profesores que dan en ese nivel de tercero tienen acceso a los ordenadores, un poco el proyecto quiere implicarles a todos. Una vez al principio del proyecto, durante el proyecto y al final, nos reunimos con el resto de profesores, pues, de matemáticas, tecnología, balioetikoak, para que ellos, no para que nos escuchen, sino para que ellos nos digan qué podrían hacer ellos con respecto al tema que hemos planteado. Entonces, en esa reunión sirve también mucho para poner en común todo aquello que nosotros hacemos de manera individual. Vemos que muchas veces tenemos más cosas en común las asignaturas que lo que pensamos, y de ahí salen todas las propuestas. Y lo verdaderamente importante es este, el proyecto que hemos hecho. Aquí tenéis, bueno, lo tenemos abierto de otra manera, es un site, lo hemos hecho en forma de site, ahí tenéis diferentes pestañas. Entonces, lo más interesante es, yo creo, que las propuestas por asignaturas y los trabajos que han hecho los chavales. Por ejemplo, empezamos, gizartetik hasiko gara, da zer egin dugun gizarten, ezta? Hemen, gorrien ikusiko duzue, zer nolako ekoizpenak eskatzen dizkieten mapa konzeptualak egitea, mapa grafiko bat geolokalizazioaren bidez, eta gero glosario bat egin behar dute, nire asignaturan. Eta horretarako, ikusiko dugu, zein eratako materialak landu ditugun klasean. Hemen, ikusten dozuenez, bai, irakurri genuen aldizkari bat, ez dakit hemen ikusten dan, argi aldizkaria, eta hor, baserrien etorkizuna ikusi nahi genuen, ia gazteak, ba, etorkizunik bat zeukaten, baserriaren bilakaera, infografia bat, 3.comen dagoen infografia, ikusteko batez ere baserria eraikin bezala. Beste aldea zan bideo bat ikusi genuela del caserío a la vivienda rural, hori Ingebak sortutako bideo bat da. Beste irakurgai bat landu genuen, Larrabetzun, zelan jantoki bat, eskolako jantoki subiretasunaren alde daudela, batez be, ba, bertoko produktuak hartzen dituztela jantokirako, eta bertoko baserrietako produktuak jaten dituztela. Eta gero, holako mapak sortu genituen, hau zer da, geolokalizazioak ikasi genituen euren baserriak edo lagun baserriak lagun baten baserriak azaltzeko. Hemen ikusten dugu baserria ustiapen bezala, ez eraikin baten moduan. Zenbat atalatan banatzen dan, sailkatzen dan, gero euskeran baserriaren bilakaera azaltzeko. Hori izan zen gizarteko lana, klasen egindako lana. Bai, glosarioa iaz ere hasi ginen proiektu honetan eta ikusi genuen nahiko zailtasuna zegoen hiztegiaren aldetik. Eta glosario bat egin genuen bai euskeraz eta erderaz. Esan nahi taula bat egin genuen eta hemen duzue eurek egindako glosarioa. Claro, yo en castellano les planteaba hacer una entrevista salir el día de San Antonchu, que es feria local en Munguía, que es una feria tan potente como la de Guernica, casi casi, que me perdonen los de Guernica si están aquí, pero es importante. Y entonces, bueno, el reto de las entrevistas era que ellos salieran en directo a entrevistarse con esos pues, maserritarras, personas adultas que estaban de manera seria vendiendo sus productos y ellos iban con sus cuestionarios, con el contenido del primer sector, que yo soy de Guisarte, de castellano, y claro, al final esto de los proyectos intentamos poner en común todos los conocimientos. Entonces, bueno, el trabajo en castellano fue como género textual, pues la entrevista, titular, pues todo lo que trabajamos los profesores de lengua, pero también hubo un acercamiento al contenido del primer sector, entonces pues trabajaron textos como las bases reguladoras de cómo se monta la feria, pues vimos vídeos sobre del Departamento de Turismo sobre las ferias en el País Vasco, el origen de los mercados y, bueno, luego ya la producción, ellos plantean el cuestionario, lo revisamos, salen a la feria, graban la entrevista y luego en clase, pues bueno, hacen sus borradores y hacen sus entrevistas. Y aquí tenéis todo el material, el sitio es público, podéis consultar todos los materiales que hemos utilizado. Aquí en castellano están todos los textos, pues que se han utilizado pues, para hacer las actividades propias de comprensión lectora, resúmenes, han hecho exposiciones orales sobre estos temas. Que ahora vamos a continuación, los vamos a ver. Y aquí, pues bueno, en Calameo también tenéis pues, las entrevistas que han hecho en los diferentes grupos, pues lo que ha comentado también en la otra experiencia, pues algunos alumnos con mayor éxito, con más dificultad, pero todos, es verdad que en estos proyectos todos empiezan y todos acaban, no se queda nadie en el camino. Es decir, que es una manera de llegar a todos los alumnos de clase. Entonces, se hace trabajo en grupo, con los Chromebook nos facilita mucho el trabajo en grupo. Y, a ver, que no consigo salir de aquí. Vale, espera un poco. Bueno, voy hacia atrás. Está volviendo loco. Bueno, pues aquí tenéis las entrevistas que han hecho ellos. Pues han entrevistado a los ganaderos, a los baserritarras, pues un zoológico en casa, pues claro, estamos hablando del primer sector y de repente uno dice, no, es que mi padre tiene en el caserío cebras y dromedarios. Entonces, bueno, pues información que ellos tienen y que tienen que ver con el primer sector y que es novedosa y que es propia de un género periodístico, pues sale ahí y ahí sale la entrevista. Entonces, bueno, para ellos también ha sido una actividad muy buena que luego veremos, si nos da tiempo, en el site está puesta la hoja de evaluación. Hemos hecho un cuestionario de cómo ellos valoran el trabajo. Aquí están las respuestas de nivel de participación, trabajo en grupo, y eso también lo podéis echar un vistazo. Matemáticas, ¿qué tal les interesa? Bueno. De todas maneras, por ejemplo, en Guisarte, aquí en Ikaslen Ekoizpenak, pues habéis visto la... A ver, salir, ¿no? Siempre nos da salir, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué? Espera, pues seguir aquí. Bueno. Pues vamos a mapas conceptuales, por ejemplo. Seguir aquí. Pero no abre. No nos abre. Bueno, pues volvemos. Bueno, ahora sí. Bueno, lo que ha dicho Maricruz es que están de buena, ¿está? Batxotan, va, koizpen guztiak ez dire maila honekoak hasieran gaude, eta ikusiten dugunez, gizartean egin genituen irakurketakin, lehenengo eta behin irakurketan zer dan iztegi berezia, da gero horrekin mapa, konzeptuko mapak landu genituen, hemen dauz euren lanak, da gero geolokalizazioa. Horrekin, gero joango gara euskerara, euskerak eta euskerak ikusiko dugunez, ba, hiru eratako lanak egin zituen. Euskal Herriko baserria aukeratu behar zuten, bestea baserriaren etorkizuna, eta azkenik nekazal azokak. Hemen kronikak egin behar zituzten, gizarten ikusitako materialak, eta hemen dituguz kronika horrek. Betidanik izan gara kontaktuan. Denok izan dugu noizbait baserriarekin loturiko historiaren bat. Laurok batera hau dugu gogoan. Fruizera Laurok joaten ginen Iratiren urtebetetzera. Han, alboan zegoen lideren aitetaren baserriko fardoetara jolastera joaten ginen. Behien artea... Sí. Tenéis aquí por asignaturas. Al final, casi todos los profesores de tercero han hecho algún pequeño... proyecto, han hecho alguna pequeña secuencia que tiene que ver. En el caso de matemáticas, que dices, bueno, al final, ¿qué hacen en matemáticas? Pues lo que hacen diferentes ejercicios de matemáticas cuyo enunciado, cuyo tema tenía que ver con el primer sector. ¿No? Sí, a mí me gusta que me casa lezea, da álgebra y castecore, más tibet, ustia pena, bestaldetik herencia, oso esanguratsue, eta azokan. Horrek direz, lehendabizi ikusitako atalak ganera. Eta gero, bagoaz berantza, eta ikusiko dugu nola egin duten bideok, Bai, buruketa. Buruketa bat, baina bideo baten bidez. Amen. Kaixo, gaur buruketa hau nola egiten dain azalduko dugu. Hanek maztiak ditu. Maz bilketaren kostua asko aldatzen da biltzen den maz kantitatearen arabera. Gainera, konturatu da bilketaren kostua, eurotan, honek jarraitzen diola. X berriru, gehi bost X, gehi amasei mila. Non X, minutako gordi kopurua. Aurreko guztia kontuan hartuta. Eta hemen dituzue ikasgai guztietan egin dena. Balietikoak, agenda hoeta batean, guztietan agertzen ziren jorratuko gaiak. Interesgarria ere izan da kanpo ekintzak proiektu honetan. Nola hori gauzak temarioa pizka bat geletatik kanpo atera behar dugunez, irten gara San Antontxo azokara, Landetxo baserrira. Landetxo baserria da Mungian dagoen baserri bat, baina Bizkaiko sarrena. Orden hango gidak azaldu zigun, zein eratako arkitektura zeukan eta bere ondarea, ezta. Gero arte ederretako museoera joan ginen pasan urtien kartelgintza ikusten, eta plastikan kartel bat egin zuten azoka, Mungiako San Antontxoko azoka saltzeko, edo nola baiz esaterren. Da gero, konsumio bidera ere joan ginen, dieta osasun garria zertan zetzan ikusteko. Da tailer bat egin genuen, hemen Bilbon bertan, da azkenik itzaldi bat izan genuen. Fikako gazte bat eta Arrietako beste bat, etorziren, hemen dago haizea, mermeladak egiten dituen baserritar bat, euren esperientziak azaltzera. Eurek eziren baserrien bizi izan dako pertsonak, bat Algortakoa zen eta beste lekutakoa, eta nola ausartu ziren sistema honetan edo baserrian lantzen, ez da? Da oso interesantea izan zen eurentzako. Hori guztie, etorkizuneri begira. Bale, da gero... Ez dago denborarik, ez da. Gida, bueno, koabalazioaren, ez da? Bai, komentatu genuena, haiei ere pasatu genien formulario bak haiek betetzeko nola egin zuten jarduerak, zen nolako parte... nola parte hartu zuten, eta nahiko erantzunak, nahiko benetazko... Zintzoak. Oso zintzoak izan ziren. Guk badakigu batzuk ez dute kolperik eman, eta batzutan esaten dute ez dutela eman, bueno, ez dakit ariketa batean edo arlo batean, baina bueno, nahiko zintzoak izan ziren erantzunetan. Bai. Hemen ikusten dozu, Nola grafiko honetan zen esaltzen da. Taldeko erabakiak hartzeko ekimena izan dut, eta asertiboki jokatu dut, hau da, jarrera aktibo izanez eta azerretu gabe. Damen ikusten dozue, bueno, zerotik amarrera, zelan autoebaluatu diren eurepe bai. Osa, guk txantiloi batzuk egin genituen ebaluatzeko, baina eurek ere. Hori izan da gure proiektua. Bueno, pues muchas gracias y la verdad es que hemos conseguido ver solo la piel del proyecto, porque debajo del proyecto hay muchas horas y mucho esfuerzo y está todavía vivo, sin terminar. Gracias. Ahora le toca el turno al Colegio Fátima Esclavas, que nos van a contar un par de proyectos. Bueno, arratsaldeon denoi, matxalenetan ere gara, esklabas SC Fatimakoak, irakasleak biak, tutoreak lehen hezkuntzan. Y bueno, venimos a explicaros un poquito nuestro trabajo por proyectos y un poco las herramientas que utilizamos en el día a día en nuestro cambio metodológico actual. Bueno, hola. Decidimos, bueno, dada la situación en la que estamos los docentes y la sociedad en general, vimos que era necesario un cambio para innovar y que no acabáramos siendo un profesor que utiliza la tecnología y sigue siendo el maestro en el estrado. Por ello, decidimos que la innovación educativa necesitaba dos herramientas, un método innovador, que era el proyecto, y utilizar la tecnología a nuestro alcance para favorecer esas competencias necesarias bueno, que adquieran los niños en este siglo XXI. Estando en esta sociedad del conocimiento, del aprendizaje, de la información, nuestros niños y niñas, nuestros alumnos necesitan unas competencias específicas. ¿Cuáles son? Estas pues ya no necesitan adquirir una serie de conocimientos por aprendizaje memorístico ni unos contenidos. Ellos necesitan ser autónomos, necesitan ser responsables, necesitan enfrentarse a la realidad y a los retos que les presenta la vida y la escuela y tener un pensamiento crítico ante las situaciones suyas con compañeros. También vimos que era súper importante que trabajaran en equipo. El enfoque colaborativo. Viendo todo esto, nos preguntamos cómo lo podíamos lograr, cuál era la mejor manera para conseguir que nuestros alumnos aprendieran de forma significativa, que aquello que interiorizaban les sirviera, lo pudieran aplicar en su vida diaria, que trabajaran con el resto de compañeros y que no tuvieran, pues, ellos fueran realmente los protagonistas y fueran los responsables de el querer aprender. Viendo todo esto, decidimos que los proyectos era la mejor manera para poder dar respuesta a las necesidades que se nos planteaban. Decidimos implantar los proyectos el curso pasado, en el 2015-2016, ¿y cómo lo hicimos? Integrando las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales a través del euskera como lengua vehicular. Cada proyecto lo pensamos para que el uso de la lengua del euskera, pues en nuestro entorno que los niños son, la lengua materna es el castellano, pues para fomentar el uso del euskera, en cada proyecto se trabajaba un texto diferente. Por ejemplo, ahora mismo los alumnos de cuarto de primaria están haciendo una maqueta. Una maqueta que en primer lugar tienen que, bueno, conocerán qué es el plano, luego harán un texto descriptivo de cómo es su habitación y luego harán, cambiarán a lo que es la clase y harán un texto instructivo de cómo han hecho la maqueta paso a paso. Después de esta experiencia de año y medio nos hemos dado cuenta pues, que existen algunas claves súper importantes a la hora de llevar a cabo un proyecto. Y según los profesores que somos los encargados de llevar a cabo los proyectos, son 7. La primera y más importante es presentarles un reto a ellos. Un reto, una pregunta que les desafíe, que les estimule, que les motive. Esta pregunta es el motor, es el corazón de los proyectos y es lo que ellos tienen que investigar y preguntarse. Esta pregunta debe ser interesante y motivadora, porque si no, ellos no entran. Y si ellos no entran, no hay proyecto. A través de esta pregunta no buscamos que ellos adquieran conocimientos, sino que puedan resolver e investigar para llegar a unas conclusiones. En segundo lugar, es súper importante que sepamos y seamos conscientes y no tengamos miedo que investigar en los proyectos, que es lo que hacemos, ocupa mucho tiempo. Mucho tiempo y debemos contar con ello. Si investigar ya no es abrir un libro ni acceder a internet. Investigar para los niños de hoy en día es todo eso, más todos los inputs que puedan recibir, tanto de profesores expertos como de padres de familias que están que trabajan en ese ámbito o que les interesa. Entonces, el abrir las miras del colegio, del aula y presentarles diferentes propuestas que ellos puedan llevar a cabo para investigar sobre el tema. Y en este caso, pues os presento un proyecto que hicimos muy interesante de Bilbao con los niños de tercero de primaria. El comienzo era pues explicar y que ellos supieran cuáles son los servicios que se dan en una ciudad. Viéndoles tan interesados por Bilbao, pues seguimos con la historia de Bilbao, don Diego López de Haro, María López de Haro, su sobrina, luego fuimos a hacer una visita guiada por el casco viejo, vimos los edificios importantes, hicimos una ruta, viendo esa ruta decidimos hacer un supermural con todos y cada uno de los barrios, los 5 montes que rodean Bilbao, también surgió de ellos el que en Bilbao se come muy bien, los pinchos y comidas especiales, entonces pues también hicimos, como quien dice, un estudio de cuáles eran los productos típicos y acabamos con un teatro, que en el comienzo era solo para los alumnos y acabó viniendo todas las familias. Y aquí, pues bueno, veis algunas fotos del teatro. Pues hicimos un mapa con cuáles son las comidas típicas, pues curiosidades de Bilbao y el teatro pues para los alumnos y las familias. Después de esto, la tercera clave que consideramos súper importante es que tenemos que tener en cuenta que ese proyecto, ese tema, ese corazón, ese problema a investigar tiene que resultarles cercano y real. Tanto es así que si un aprendizaje lo pueden aplicar en su vida diaria a una situación específica, es más significativo y más cuando saben que ese proyecto que están llevando a cabo puede beneficiar a otros. Y en este ámbito pues, surgió el proyecto Sukaldari, que va a presentar Dani. Bueno, hay que decir que ya este cambio comenzó ya hace unos cuantos años, pero comenzó solo en la etapa de infantil, porque veíamos también que era una etapa muy propicia para este tipo de cambios. Y luego vimos que el salto a primaria era un salto al vacío, ¿no? No había conexión entre ambas etapas y es por esto por lo que ya el año pasado empezamos a trabajar con esta metodología, ¿no? Que ha implicado unos cambios muy importantes. Este proyecto de Sukaldari nace de la necesidad de trabajar el tipo de texto receta y se nos ocurrió, fuimos tomando referencias e ideas de diferentes fuentes en la que los niños eran 100% protagonistas de esa receta, ¿no? La idea fue crear una empresa viva, con un logo, con una página, con imagen, con diferentes sectores, diferentes departamentos de marketing, publicidad, es decir, todo lo que conlleva una empresa lo crearon los niños desde un principio con nuestra ayuda y finalmente conseguimos crear un producto elaborado a través de una receta, fueron unos tipos de galletas que conseguimos incluso llevarlo un poquito más allá. Esclavas tiene una fundación a nivel internacional que son Proacis, todo tipo de proyectos solidarios y conseguimos pues, sacar un dinero elegante a través de la venta de galletas. Quiere decir que bueno, metimos todo tipo de infraestructura, robots de cocina y el 100% del producto fue elaborado por los niños y en los colegios. También hay que decir que la estructura de nuestro colegio Esclavas es perfecta porque las clases son open doors, son abiertas, son en forma de cruz. Entonces, 4 clases a la vez interactúan, ¿no? Lo teníamos todo de base para poder instaurar este tipo de método. Así que lo único que hemos hecho es empezar a andar. Luego, otra de las claves que vimos que era, bueno, que hemos visto que es súper importante, es tener en cuenta lo que a ellos les interesa. Ellos quieren participar y si ellos quieren participar, nosotros tenemos que escucharles. Por lo tanto, pues viendo esto, ha surgido con la idea, con la noticia de la NASA que ha encontrado, bueno, un nuevo sistema en el espacio, en el universo, pues ellos, los niños de segundo de primaria, les pareció muy interesante y decidieron pues, que ellos querían investigar pues, el sistema solar y les dimos la oportunidad. ¿Cómo trabajar el sistema solar? Pues viendo que era una iniciativa de ellos, les propusimos que fueran a los cursos superiores a buscar recursos, ayuda de sus compañeros. Fueron, explicaron por qué querían empezar este nuevo proyecto, cuál era su intención y que necesitaban la ayuda pues, de todos los alumnos. La respuesta fue muy buena, todos los alumnos se implicaron y dieron pues, aquella guía o consejo o ayuda o materiales que tenían y con eso empezaron a investigar. Tras la investigación presentaron por grupos los resultados por diferentes temas y elaboraron al final un producto final que la investigación más el producto final que veis que es este maravilloso panel mural inmenso que hicieron, pues lo presentaron a los niños de primero de primaria y de infantil. Después de esto, nosotros como docentes creemos que es súper importante los dos últimos puntos. Reflexión y crítica y análisis. La reflexión se refiere a los dos, tanto alumnos como profesores. Los alumnos tienen que saber reflexionar sobre qué están aprendiendo y para qué están aprendiendo eso. Necesitan situarlo en su vida y nosotros les debemos guiar. ¿Cómo? Pues a través de diarios de aprendizaje que se pueden utilizar a mitad de proyecto o mejor al final. Mediante las propias actividades y tareas que se proponen, debates, las presentaciones orales y los productos finales y las rúbricas de autoevaluación que son muy importantes para que ellos sepan qué han aprendido, cómo lo han aprendido y qué pueden mejorar. Y por último, de presentar las claves es la crítica y revisión. Crítica y revisión también por parte de alumnos y por parte de profesores. Ellos tienen que aprender a desenvolverse, tienen que aprender a recibir críticas constructivas y recibirlas bien y también aportar las suyas. Entonces, desde el trabajo por proyectos nosotros hacemos especial hincapié en que sepan expresarse, sepan expresar su opinión, que sea respetada, que reflexionen y revisen aquello que están aprendiendo, tanto ellos como sus compañeros. Y también pues, nosotros los profesores en este aspecto tenemos que ser súper cuidadosos porque a la hora de elaborar un proyecto cada uno tiene unas ideas, trabajamos en equipo, tenemos horarios de horas de seminario para prepararlos y tenemos que ser realistas a la hora de saber si una tarea que nosotros habíamos ideado no es la correcta, no ha tenido el feedback de los alumnos que nosotros creíamos o si no les ha motivado. Entonces, no tenemos que tener miedo a cambiar las actividades y mejorarlas, aunque nos requiera muchísimo más tiempo del que ya requiere un trabajo por proyectos. Realmente llevamos poco tiempo construyendo, pero ha sido un camino, bueno, ha sido un salto costoso, pero creo que a la larga merece la pena, ¿no? Como dice Machalen, es un continuo trabajo de reflexión, de trabajo en equipo y de construir nuevos métodos de aprendizaje. Aparte de estos proyectos que estamos ya instaurando en primaria, hace ya 3 años partió de un proyecto que se presentó a Agenda 21 en el que queríamos trabajar la biodiversidad. Nació como eso, pero luego vimos que daba pie para hacer bastante más. Entonces, desde dirección y desde el equipo de profesores se valoró la posibilidad de ese proyecto destinado a algo tan concreto como Agenda 21, tuviera más hincapié en toda la etapa, incluso en todo el colegio, ¿no? Entonces, decidimos crear otro tipo de proyectos, que se llaman proyectos verticales, en el que durante 2 semanas del curso se implique a todo el centro escolar. Las clases de proyectos, es decir, ciencias naturales, sociales y euskera, se paralizan. Durante 2 semanas todo el colegio trabajamos en lo mismo. Concretamente, este primer proyecto de biodiversidad constaba de tener noción de los ecosistemas diferentes del planeta. Entonces, durante 2 semanas, pues, desde los niños de 2 años hasta los mayores, en Fátima concretamente, de 14 años, pues estuvimos haciendo un montón de elaboraciones y el producto final de ese proyecto fue una maqueta pues de 8x2, bastante potente en el hall del colegio, ¿no? Ese primer proyecto vertical vimos que tenía mucho color y decidimos dar el salto también a hacerlo todos los años. El año pasado hicimos otro proyecto con un producto muy final, muy bonito, que era sobre los carnavales de Euskadi, y estuvimos trabajando a fondo toda la cultura vasca en relación al carnaval, ¿no? 2 semanas de trabajo, cada curso con una programación concreta, aportando diferentes tipos de pueblos, sus culturas, de dónde viene ese carnaval, el porqué de las cosas, el porqué de esas prendas, de esas tradiciones. Y el producto final fue nos acompañó el día, por cierto, un gran desfile en el entorno del colegio para mostrar lo que habíamos conseguido, ¿no? Este tercer año ya lo acabamos de hacer hace unos principios de curso, en octubre, si no mal recuerdo, y el proyecto vertical englobaba otra vez 2 semanas a todo el centro sobre los juegos del mundo en concreto, juegos en mayúsculas, y también estuvimos repartiendo un poco tareas para cada curso. El producto final era un playing day, 2 días completos jugando a los juegos que habían construido o que habían investigado, elaborado los demás, y bueno, se invitó a las familias y realmente es otra forma de que el colegio entero trabaje por un mismo fin, y realmente los niños son protagonistas 100% de ese aprendizaje. También comentar que en todo este proceso de proyectos, nuestra forma de verlo y nuestro nuevo método, utilizamos un montón de herramientas innovadoras. Realmente en nuestra plataforma Educamos, pues trabajamos mucho en el Office 365. Cuarto, quinto y sexto ya tiene cada uno pues su ordenador personal, aunque eso no es una innovación, eso simplemente implica comprar un ordenador, luego hay que usarlo. Y bueno, pues hemos ido viendo cómo ya alumnos de sexto de primaria tienen un nivel bastante avanzado de herramientas y de trabajo colaborativo y de cosas que nosotros hemos aprendido hace poquito, como el trabajo online. Para ellos es el día a día en el trabajo por proyectos. MayWorld es otra de las herramientas con las que hemos podido colaborar, y de hecho tuvimos la gran suerte de participar en este proyecto Erasmus Plus, que nació de aquí. Concretamente Pablo, Iratxe, Mariluz están aquí hoy con nosotros, y Esclavas Fátima ha podido colaborar junto con otro colegio polaco y griego y sus centros tecnológicos en este grandísimo proyecto de 2 años que ha creado una plataforma, una herramienta muy potente que da mucho juego en el trabajo por proyectos, y esta tarde y también mañana hay un taller destinado a ello. No me quiero alargar, pero su finalidad es el trabajo de las ciencias a través del pensamiento computacional y viceversa, ¿no? Nuestro pilotaje de esta herramienta en el aula fue muy real, tal y como lo estamos contando en nuestro trabajo por proyectos. En principio queríamos vender a las familias que este proyecto Erasmus Plus tenía mucho juego y queríamos dejar nuestra huella en Europa, y qué menos que los mismos alumnos fueran los que explicaban a las familias en qué consistía el proyecto. Entonces, pues bueno, formamos un grupo de trabajo para que ellos explicaran en qué consistía el proyecto, ¿no? El pilotaje se hizo con los ordenadores que teníamos un poquito más antiguos, y a pesar de diferentes problemas tecnológicos, pues conseguimos pilotar el proyecto con creces en el colegio, ¿no? Implicando a alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, que era un poco el foco de atención. No me alargo mucho más. Comentar otro proyecto, Stendepx, que está vivo también con la Universidad de Deusto, y estamos en ello. Kahoot también, otras herramientas que utilizamos, Padlet, Ed Pasel. Y ahora os vamos a... Si nos da tiempo, no. No. Es un vídeo, pero nada, no. Es casi la parte más interesante. Es un minuto. Llevamos 18, lo llevo cronometrando para ajustarnos. Es quizás la parte más interesante, que también es que hemos querido dejar huella del producto, ¿no? Sí, hemos preguntado a todos, tanto profesores como a alumnos como familias, su opinión sobre los proyectos. Y bueno, pues que ya que tenemos tan poco tiempo, os voy a poner a nuestras protagonistas, ya no las familias ni los profesores, sino a dos alumnas, una de Dani y otra mía, que nos explican en 40 segundos qué son los proyectos. Bueno, pues ahora igual no me coge. Sí, bueno, lo habéis colgado. Vale. Gracias. Decía un compañero que lo malo de darle la palabra a un profesor es que no te la devuelve. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación, está muy bien. Vamos a pasar a la siguiente así un poco rapidito. Arratsaldeon guztiei, ni Nagore Marcos naiz, Ortuillako San Felix ikastetxeko irakaslea, biologia eta geologia irakaslea eta DBH bat A klaseko tutorea. Nik aurkeztuko dudana oso puntuala da, da hain zuzen ere aurten, beste urte batzuetan ere, proiektuak eta bar landu ditugu, baina iaia jakin barik proiektuak egiten ari ginela. Baina orain horretaz jabetzen gara, eta aurten, proiektu izenpean zenbat lantzen ari gara, eta bereziki hau aurkeztuko dizue dana da, arlo batean bakarrik egindakoa. Baina bagaude lantzen irakasleak hortik atzetik, IES Mungian egiten ari zareten bezala segure helburua da, pilotatzen ari garen proiektu hauek arlo bakoitzean, bagero egitea integratuak beste arlo batzuekin. Orduan, gero estrapolatzea da gure helburua. Orduan, nire oso puntuala da, besteekin konparatuta, ez dakit. Bueno. Hemen ikusten duzuen bezalaze, klasean telefono, sakeleko telefonoa edo telefono mugikorraren erabilpena baimendu egin dugu proiektu hau egiteko, eta beti ikaslei sakeleko telefonoa debekatu egiten diegu ikastetzean, bai klase orduetan eta bai patioan. Orduan, beraientzat, esusteko izugarria izan zen, esan genienean telefonoa ekarri zezaketela. Begira zein puntura arte, esaten zigutela, idatzi mezu bat, gurasoi esateko ekarri dezakegula, nagore? Ez didate utziko ekartzen, DBH lehenengo mailakoak dira. Orduan, ez digute utziko ekartzen, eta alan egin behar izan genuen. Erraminta hori geneukalarik, komentatu edo azaldu egin genien, zertarako izango zen, eta, ere egingo genuen, arekin, ez da. Orduan, ikasgaia, ni azaltzen ari nintzaienez, suposatu zutela, biologia eta geologian izango zela, eta bereziki, komentatu nien, hidrosferaren gaia lantzeko erabiliko genuela, beste modu batean. Hemen hainbat datu ipini ditut, baina hori irakurtzen ari zaretenez, orokorrean helburuak igual dira garrantzitsuenak, eta zen, hain zuzen ere, hidrosferaren gaia bueno, ba, liburutikat ateratzeko, liburutik kanpo lan egiteko, eta bertatik bertara ikusteko uraren zikloa, gizakiok nolako eragina dugun uraren zikloan, eta bueno, ba, zelako ardura daukagun ere, bueno, pues, gure hondakinen sorrerarekin, ba, ba, nola horiek kudeatu beharreko ardura dugula, eta ba, bueno, pues, horretaz jabetzean. Eta ezagutzea bertatik bertara, eta eurek izatea benetan burujabeak eta izatea lan horren ardura hartzen zutenak. Orduan, lan desberdinak egin beharko zituzten, eta lehenengoa izango zen, bertan hor kokapena edo jartzen duen lekuan, egingo genituen bizitetan. Bizitak egin genituen Basatxu Barakaldoko ur tratalekuan, eta ondoren Sestaoko Galindoko hondakin uren arastegian. Ba, ara joan ginen, eta bueno, pues, eurek eraman zuten bere lan tresna, zela telefono mugikorra. Taldetan antolatuta zeuden, eta bueno, pues, talde bakoitzean ba, eurek antolatu zituzten beraien lanak eta rolak, eta bueno, pues, kasetari lanak egin behar zuten, lehenik eta behin, ba, han bertako gidariak ematen zien informazio guztia, jarriko dut gaztelaniaz, informazio guztia ba, bildu behar zuten, eurik ikusiko zuten grabatzen, arena hotza, grabatzen ikusten zituzten uraren tratamenduko pauso guztiak, euren ahotza grabatzen laburpenak egiten, hori beraiek antolatu behar zuten. Orduan, bueno, pues, egin genuen egin beharrekoa, oso garrantzitsua da, eta bueno, pues, bereziki, ba, noski hemen jartzen duen bezala, arauak errespetatzea ezinbestekoa zela, ez gindoa zelako akuapark batera, ez gindoa zelako txiki park batera, eta gindoa zelako benetan, benetako lana egiten zen leku batera, claro. Eta hauek, pues, DBH-ren lehengo mailakoak batzutan, ba, bueno, pues, ez dakit hori zaila egiten zaigu, ez, hori ulertaraztea. Bueno, pues, hemen ikasleen funtzio hori pintzen dugu, apur bat kasetari eta erreportari grafikoaren lana egin zuten. Vale. Vale. Horren ondoren, ikaslera etorri ginen, eta horren ondoren dinotez egun berean, baizik eta imaginatzen duzuen moduan, ba, bueno, jarraiko egunetan, bueno, pues, antze esakondu genuen apur bat gaian, bale? Horretarako, ba, bueno, pues, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren webgunean irakurri genuen uraren zikloa, ba, hori kalitatezko informazio iturri moduan, guztiz fidagarria. Hemen agertzen dira eurek ikusitako pausu gehienak, eta bueno, pues, hain zuzen ere barruan sakatuz ikusiko zuten, ba, bertan neskak, bueno, emakumeak asaldutako, gidariak asaldutako pausu guztiak idatzita, eta bueno, pues, ikusitakoaren argazkiak, eta bar. Vale, horrez gain, bueno, pues, irakasleak prestaturiko bideoa da, bideo hau da eurek bizita egiterakoan ematen ziguten DVD bat, baina purtsu bai luzea zen, eta bueno, laburtu egin genuen, eta bueno, pues, klasean lantzeko erosoago bilakatu genuen. Hori ere, ba, baliabide bezala ondoren eure lan egiteko. Hori, gero, eurek dakarten materiala ere ikusi, aztertu egin zuten, eta gero, gaian sakontzeko, ba, guk prestaturik ditugun materialak ere landu genituen, esan dezakegu, fitxak, izango balira bezala, ba, pizka bat, bueno, pues, ikusitakoa sakontzeko. Bueno, hemen daude olako fitxa batzuk, fitxa bakoitzak, bueno, pues, dauka bideo lagungarri bat, edo material lagungarri bat egiteko, pizka bat, ikusitakoa ordenatzeko, eskemak, eta bueno, pues, hemen ja eginda, hau ere klasean landu genuen. Eta gero, ja, suposatuz, a ver, mentxe, profe, da, mentxe. suposatuz badaukatela ja ezagutza nahikoa, bai klasean landutakoa eta bai bertatik bertara jasotakoa, ba bueno, pues ja editore lanak hasi ziren, eh? Bueno, pues claro, hemen ja telefonoa eraman behar zuten ere bai ikasgelara, ezta? Eta bueno, pues eman zitzaien eurek lanean jarraitu behar zituzten bueno, puntuak guk baloratuko genituen puntuak, 10 dira, 10 hauek. Gazteleraz. Eta beraiek orain bilatu behar zuten apur bat euren egiteko edo lan egiteko modua. Eh? Orduan guk ez genien errastu, beraiek erabiltzen dute guztiek ikastetxean DBH, LH laugarren mailatik aurrera erabiltzen dute denek Chromebooka. Eta gure ikastetxearen plataforma oinarritzen da Google Appsen. Orduan, eurek ezagutze dituzte hainbat aplikazio eta bar, baina guk ez genion esan ezer erabili ez ezebez, gainera erabili behar zuten ez Chromebooka baizik eta sakeleko telefonoa. Bueno, pues ja batzu, bai, ni badakit, bideoak zelan egin, jo, banik ez dakit, eta ziren bata besteari irakasten, ba, guk egingo dugu flipagramekin, eta guk egingo dugu biba bideorekin, eta bueno, pues benetan, hori, hemen jartzen dudana, ikasleak, ikasi zuten bata bestearen gandik, eta ni jarri dudana, eta irakasleak, ere bai, eh? Nik ez nuen inoiz editatu telefono mugikorrarekin edo sakeleko telefonoarekin, ustut egokiagoa dela itxori. Eta bueno, pues bertan ere nik ikasi nuen, beraiengandik. Eta hori beraientzako ere oso sentsazio positiboa da, ba hori guri irakastea zerbait eta ba jo bai nekien, jo bai ez nekien, ez, benetan. Eta bueno, ba nik uste dut horrek ere oso ondo sentiarazten diela. Bueno, pues, hau egiteko bidean geundela, karo, hasi ziren esaten, arazoak, andereño, DBH-en ego maian, andereño, esaten dute oraindik, ez dugu megarik. Karo, ez dugu megarik. Karo, ni hori komentatzen, guri ez egu gertatzen, baina, karo, eurei bai. Orduan, administrariarekin hitz egin genuen, eta, bueno, ba, hau, izan zen lehenengo aldia egiten genuela, wifia itxita dago, eurek daukate Chromebooka, baina daukate sartuta klabea isilpean, eta bueno, ezin dute erabili ikastetxeko wifia ez dago zabalik, orduan administrariak prestatu zizkigun gure ordutegiaren arabera, ordubeteko wifi kodeak, eta bueno, ba, posposik. Horrela, bai, orain bai, eta oso ondo, moldatu ginen, esan genuen behitu, ba, aukera erabili dezakegu ba, etorkizuneko proiektuetarako, eta bueno, ez hitz egon bururatu guri lehenengo hori, ba, megari gabe egongo liratekela. Ja, bai. Eta, bueno, pues, bideoak amaitu ondoren, aurkeztu zituzten klasean, eta ebaluazioa egin genuen. Bueno, igual erakutsiko izkizuet, baten bat, eta ebaluazioarena, ba, bueno, bai komentatzea ebaluazioa izan zela. Banakako, bueno, lehenengo eta behin egindako bideoarena, ikusi dituzuen 10 puntu horiek kontutan hartuta, aurretik ezagutzen zituztelarik, ondoren banakako proba bat, bueno, pues galdera batzuk, ikasitakoari buruz, eta bueno, pues hau erabiltzen dugu askotan, dela hori Googleseko beste aplikazioa kuestionariosa, zuek erakutsi duzuen alden ere bai, eta bueno, pues hau autosuzendu egiten da, eta berehala ematen die emaitza eta dana, orduan berehala ikusten dute euren bueno, pues, emaitza, eta gero beste ebaluazio bat izan zen, beraiek, beraien lanari nota bat ipintzea, autoebaluazioa, eta beraien lantaldeko ikaskidei ere nota bat ipintzea. Eta gero ere, ipintzea nota beraien lanari. Uste zutena, pues, jakinda zer egin duten, ze nota izango zuten, pues, batetik 10. Vale? Hori egin eta gero, ikasi dugu beste gauzatxo bat, izango lirateke hobetzeko datorren ikasturterako edo eta aplikatzen ditugun beste proiektuetarako, eta izango litzateke ba, Legoko proiektuarekin ikasi egin dugulako Rubrikseko Googleko aplikazioa erabiltzen. Orduan hemen Google Rubrikseko aplikazioarekin ba ekobaluazio eta autoebaluazioa egiteko eta irakasleonoko ebaluazio egiteko asko zerrezagoa da. Hor egon da lankide bat buru belarri Rubrikseekin eta nik pilo bat ikasi dut berarekin. Orduan ba hau hobekuntza bat izango litzateke aplikatzeko hemen eta egiten ditugun beste proiektuetan, eh? Eta bueno, pues hori, ba bideo baten bate igual hemen daukat ikusteko. Batzu pizka oso modernoak. Ikusteko, duen gustoko musikak, beste batzuk igual ez dituzte ipini musikak. Hemen gaude Barakaldoko Basatxuko ur edangarrien tratamendurako estazioan. Hasten grabatzen eta gero bueno, pues batzuk hitz egiten dute, beste batzuk hitz egiten dute gutxiago, baina hori azaltzen dute audio eta beste batzuk ikusten duzu letren bitartez, gaituta. Baina bueno, orokorrean hori asko gustatu izan zaie lan hau egitea. Oso gustora ibili dira, ba, komentatu dizkizuedan hainbat arrazoiren gatik, eta ere bai ba, bueno, lanak batzu, beste batzu baino beagoa, baina orokorrean nahiko politak atera dira. Orain sartzen ari gara. Hain gotzen ari gara. Makina batzuekin ikusiko dugu. Bueno, hemen ikusten duzu egiten duten narrazio bat, eta gero bon ikusten duten guztiari buruz, ba hori, pues... Urtepozito, honetan urprepotablea dago. Urtepozito, honen bidez, ura detzera gertzen da garbi. Guztia filtratu egiten da beko aldean eta gero ura garbia goiko aldean geratzen da. Pues beste barik, igual eskeriko dut, igual baten bat edo, eta hori izan da gure esperientzia badinotxuet puntuala. Ja, esker, Sopolita. Orain, Maristezen txanda. Bueno, arratsaldeon, Maristas ikastetxetik etorri gara Arturo, Gorka eta nik, eta salduko dizu eta apur bat, bueno, trasteak klubekoek eskatu digute, cómo hemos implantado la asignatura curricular de programación y robótica en el colegio. La parte potente de la explicación se la vamos a dejar a Gorka, que ha sido nuestro tecnicaría. Y poco a poco os lo va a ir explicando perfectamente. Ya hace unos años empezamos a acudir a foros, a charlas, a experiencias de otros centros, y el tema de la introducción del pensamiento computacional en las aulas, pues fuimos viendo que estaba cada vez más en auge y que nos parecía muy importante meternos en ello. Hasta entonces, lo único que teníamos en el colegio en este sentido era la asignatura de tecnología dentro de secundaria y bachillerato. ¿Cómo surge la idea? Pues por visita de otras experiencias. ¿Y cuál fue nuestra decisión? Meternos a tope desde las aulas de 3 años hasta segundo de bachillerato. ¿Una locura? Pues igual sí. ¿Una locura que nos va a pasar factura? Seguro. Pero que la estamos haciendo con ilusión también. Este año somos novatos y está claro que muchos de los alumnos del colegio están haciendo lo mismo. Entonces, pues bueno, es algo que va a ir creciendo poco a poco con el tiempo. Bien, bueno, como estaba diciendo Charo, para nosotros es primera experiencia. Nuestro mérito más importante, o quizás el único importante, es haber sido capaces de ponernos en marcha, ¿no? Y decidimos, cuando vimos que esto merecía la pena, decidimos impulsar el pensamiento computacional, y fundamentalmente por los cuatro aspectos que mencionamos ahí, ¿no? Nos dimos cuenta que lo importante no era tanto la clase de informática tradicional que se venía dando desde hace mucho tiempo, que no teníamos como objetivo que nuestros alumnos aprendieran a programar o aprendieran a utilizar la herramienta como tal, sino que pretendíamos que las propias herramientas tecnológicas sirvieran para desarrollar un pensamiento. Y decía que fundamentalmente intentábamos que fuera una herramienta de apoyo muy importante en esto que se está diciendo ahora en el nuevo currículum, se está diciendo que es muy importante la resolución de problemas complejos. Que fuera una herramienta que facilitara esa resolución de problemas complejos, facilitando pues esa descomposición o ese análisis de esas situaciones para conseguir descifrar en ellas procesos mucho más simples, para hacer que a través de ese análisis se reconocieran unos patrones de resolución y que eso al final llevara como resultado una abstracción e incluso la formación de un algoritmo. La aplicación de un algoritmo en muchas ocasiones casi ha sido al revés. Primero se ha dado el algoritmo, se ha dado la fórmula, se ha dado la solución, el método para solucionar una determinada situación problemática, y luego han aprendido a resolver simplemente aplicando. Pensamos que con este nuevo enfoque va a haber un avance espectacular. Y por eso hemos hecho una apuesta decidida por estas iniciativas. En este momento inicial, para nosotros ha sido de gran ayuda contar con la colaboración de Trastea. Trastea es un grupo de profesores que nos reunimos aquí en esta casa, en la Universidad de Deusto, una vez al mes, y que fundamentalmente conseguimos pues compartir experiencias, conseguimos un poco contarnos unos a otros lo que estamos haciendo e incluso obtener apoyo y asesoramiento muy eficaz, además, porque normalmente las consultas que se hacen en un tiempo muy breve las tenemos resueltas, tenemos el enfoque que podríamos darle. Y a nosotros, por ejemplo, concretamente en Maristas, nos ha servido para poder hacer un itinerario, para poder diseñar un itinerario que es el que estamos implantando en este momento, desde tres años hasta segundo de bachillerato. Todo ese recorrido lo hemos planificado, gran parte de la energía de este primer curso la hemos dedicado precisamente en esta tarea de planificación. Bien, los detalles de cómo lo estamos haciendo, contamos, no sabíamos si iba a poder venir, pero al final se ha animado y le estamos muy agradecidos, con Gorka. Gorka ha sido el alumno que nos ha facilitado, vamos a ver aquí un vídeo y él nos lo va a presentar. Sí, ellos me ofrecieron hacer este vídeo para poder presentároslo y espero que os guste, porque la verdad ha tenido bastante trabajo. Y como veis, va a tener mucha mayor facilidad de palabra que nosotros. Maristas está situado en el barrio de Santutxu, concretamente en Iturribide 78. Es un colegio concertado que tiene todos los niveles desde 2 hasta los 18 años. Y además tenemos más de 1.300 alumnos de un nivel socioeconómico y cultural medio. Hace algunos cursos, algunos profesores se formaron sobre el uso de algunas aplicaciones TIC para las ciencias naturales. Desde hace dos cursos participamos en las sesiones de Trastea, coordinados por la Universidad de Deusto. En estas sesiones compartimos experiencias un grupo de docentes interesados en la implantación de la informática y la robótica en las actividades escolares. A final del curso pasado, varios profesores realizaron un curso semipresencial sobre Scratch, organizado por la Universidad de Deusto. En la actualidad, otro grupo de profesores de nuestro centro está realizando ese mismo curso. En el mes de julio realizamos dos jornadas de formación práctica sobre programación y robótica ajustándonos al plan diseñado en nuestro colegio, Vivot, Scratch y Lego Widow. Todo esto se planifica de esta manera. Se reúnen un grupo de profesores representando a todas las etapas y elaboran una propuesta de implantación de la programación y la robótica en nuestro colegio para representarla al equipo directivo. Lo justifican pedagógicamente, enlaza con el marco de la enseñanza para la comprensión, propone retos intelectualmente estimulantes, creativos y con aplicación práctica, proporciona recursos de autoaprendizaje, realimentación y reflexión sobre sus progresos, impulsa el trabajo colaborativo y utiliza el lenguaje y la lógica computacional necesarias para participar en una sociedad digital. Diseñan el contenido correspondiente a cada nivel, desde infantil 5 años hasta segundo de bachillerato 18 años. En los alumnos de 3 y 4 años no se utiliza nada de programación, sino se hace robótica con los programas Nest. A los 5 años se utiliza Nest y Vbot. En la enseñanza primaria se divide en 3 ciclos. En el primer ciclo se sigue haciendo robótica pero con Vbot. En el segundo ciclo se empieza con programación, Code y Scratch y se sigue haciendo con Vbot en robótica. Y en el tercer ciclo se hace lo mismo en programación, Code y Scratch y en robótica se pasa a Lego Widow. En la ESO, en cambio, se divide en 2 ciclos y en el primer ciclo se utiliza Code y Scratch en programación y Lego Widow en robótica. Y en el segundo ciclo se cambia totalmente en programación a App Inventor y en robótica se utiliza Scratch para Arduino y Arduino. En bachiller se divide en los dos cursos. En el primero se utiliza Python bases de datos redes para programación y no se hace en este caso robótica. Y en el segundo curso en programación se utiliza diseño 2D y 3D y en el apartado de robótica se utiliza electrónica, Arduino e impresora 3D. Se calcula la cantidad y el coste de los materiales necesarios, adquisición de robots, Vbot y Lego Widow. También el inmobiliario, como mesas y taquillas. A la hora de elaborar los horarios, se tuvo en cuenta también poner dos sesiones de robótica seguidas para aprovechar mucho más el tiempo. Los primeros pasos en programación. Este primer año partimos de cero en todos los niveles. En los próximos cursos reajustaremos para partir de lo que cada grupo sabe. En tercero y cuarto de primaria empezamos con Codetu y seguimos con code.org. En quinto y sexto de primaria hacemos Codetu y code.org durante el primer trimestre y empezamos a programar con Scratch. Dedicamos una hora a la semana. En quinto avanzamos a un ritmo más pausado durante el segundo y el tercer trimestre. En sexto avanzamos a un ritmo mayor para poder empezar con robótica, Lego Widow, en el tercer trimestre. En secundaria se ha incluido dentro del área de tecnología. Y en bachillerato se incluye dentro del área de tecnología de la información y comunicación. El bólido de Lego Widow, hemos puesto que empiece con el espacio y el motor gira para allá una fuerza de 10 y se para a una distancia menor de 100. Lo que no sabemos son las unidades, si 10 son RPMs y si 100 son milímetros o qué son. Pero bueno, entonces le damos al espacio. y ahí se para con la mano. Entonces, la idea es que con este sistema de poleas, que pueden hacer un sistema reductor, un sistema, lo ven en euskera, bueno, es acelerador desde polea mayor a menor, de la grande a la grande, de la pequeña a la pequeña, de la pequeña a la grande, para ver las diferentes velocidades que puede coger el vehículo. Entonces así van probando si se cumple que diámetro por velocidad de la 1 es igual a diámetro por velocidad de la 2. Aquí vais a ver cómo no todo sale bien a la primera. O WeDo y al final programando con Leo. Vamos a ver si funciona. Vamos al play. Y vamos a ver, está aquí. ¡Ostras! Me cago en la base, se ha roto. Muy bien, ya habéis podido ver que no se puede decir muchas más cosas en menos tiempo, ¿verdad? Bien, simplemente hacemos dos pequeños repasos de los diferentes aspectos en el tema de robótica. Veis que los más pequeños desde infantil trabajan con esos dos pequeños robots, Nex y Bipod. Luego, a partir de tercero de primaria ya empezamos con Lego WeDo y pasamos ya a partir de secundaria con las placas de Arduino. Y en cuanto a programación, lo mismo. Ya hemos comentado en el vídeo que en infantil los más pequeños y el primer ciclo de primaria no emplean ningún tipo de programación. Después hacemos esa secuencia que vemos, ¿no? Codetu, CodeRG y Scratch. En este momento es donde estamos hasta sexto de primaria y también bueno, en los cursos de secundaria que se está empezando. Y en este preciso momento estamos empezando ya en sexto de primaria a utilizar robótica. Y bueno, informática desenchufada, App Inventor y los mayores ya a partir de los últimos cursos de secundaria y de bachillerato con lenguajes de programación ya de los tradicionales. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora mismo estamos contentos, está yendo más o menos como pensábamos que tenía que ir, aunque a nosotros no se nos alargaban los megas, pero el problema del wifi pues está ahí. Pero bueno, yendo un poquito solventando todo este tipo de problemas, estamos contentos con la implantación que estamos llevando hasta ahora. Este año otro grupo de profesores estamos empezando a llevar a cabo la formación con Irache and Company, con Trastea. Y a partir del próximo curso, ¿qué? Este año, claro, la implantación la hemos hecho de una manera, partiendo de cero, como decía Gorka. El año que viene tenemos que reajustar, y no solo el año que viene, desde el año que viene tendremos que ir reajustando, porque en todo lo que se refiere a TICs, a pensamiento computacional, etcétera, los avances son tales que no podemos decir el año que viene haremos tal en tal curso. Tenemos que ir viendo poco a poco cómo evoluciona. ¿Y qué pasos tenemos que ir dando? ¿Que lo que hemos hecho en tercero este año nos va a valer para los de segundo este año? Está claro que no. Pero bueno, poco a poco y despacito. Esa es nuestra experiencia. Ángela. Es que de casco. Bueno, vamos a la última de las presentaciones. Ángela García nos va a contar el proyecto Ciudades Amigables y va a quedar creo que un ratito, un cuarto de hora o así, para una ronda de preguntas y demás. ¿Vale? Vale, lo primero de todo, bueno, daros la enhorabuena a todas las experiencias. Y mucho ánimo, porque además se nota que están todos los proyectos vivos, o sea que felicidades. Y bueno, gracias a Chipi, a Irache, a Mariluz, porque además nos habéis ayudado mucho con este proyecto, a través de Trastea, por ejemplo, ¿no? Precisamente en una de las reuniones a principios de este año, gracias a esta convocatoria, pues conseguimos que se animase a participar en un instituto más, que fue el Centro Formativo de Ocharcoaga, y os lo agradecemos muchísimo por toda la ayuda que nos habéis dado a lo largo del proceso. Este es un ejemplo de proyecto premiado en el Premio de Aprendizaje Servicio a nivel nacional. Fue premiado en 2016 en la categoría de secundaria y bachiller, y os animo de verdad a que cualquier proyecto, cualquier aprendizaje por proyectos que tengáis con un fin solidario, os animéis a participar. La convocatoria suele salir sobre junio o así, y de verdad que es muy, muy empoderador para vuestros propios estudiantes el poder participar en algo así. Vale, ¿de qué va este proyecto? Pues en este caso la problemática social que se pretende abordar es la accesibilidad urbana. ¿Y cómo lo hacen? Pues en este caso pues adolescentes y personas con movilidad reducida, ya tengan diversidad funcional, ya tengan discapacidad o sean personas mayores o al fin y al cabo cualquier persona que haya tenido una experiencia así, pues por personas cercanas que tengas a su alrededor o porque realmente todos vamos a pasar por ahí y esa es una de las partes de la conciencia fuerte de este proyecto. Mapeen juntos en grupos mixtos de adolescentes con estas personas que les acompañan su barrio y lo compartan en una plataforma de software libre que es OpenStreetMap y desde ahí además planteen propuestas de mejora pues, a su comunidad, sea a su centro educativo, a su ayuntamiento o a quien ellos consideren pertinente. Vale, ¿quiénes estamos aquí? Pues el círculo cada vez se va haciendo más grande. Hay toda una serie de agentes comunitarios, todos formamos parte de esa comunidad y entre ellos pues, están, como pues, no puede faltar, pues, los centros educativos. En este momento hay 10, entre ellos pues, el Centro de Santa María y Castecha de Portugalete, que es quien os digo que presentó la iniciativa en 2016 a REDAPS, a la Red Nacional, y ganó el premio. Y luego pues, toda una serie de entidades sociales y asociaciones pues, alrededor del tema de la movilidad reducida y discapacidad. En el caso de Vizcaya, por ejemplo, no sé si conocéis, pero bueno, aquí ha sido muy, muy potente el caso de FECOR. Todas estas, aquí por ejemplo en la universidad, pues estamos desde Facultad de Educación, Ingeniería, Derecho, ¿no? Todos intentando llegar a ese foco de la interdisciplinariedad, ¿no? Y bueno, luego toda una serie de entidades de la administración pública, OpenStreetMap, como os decía, y Servicas, que es el centro promotor de aprendizaje y servicio, por si no lo conocéis, en el País Vasco, ¿vale? Os animo a que entréis, a que conozcáis, a que os suscribáis y a que podáis descargaros sus guías prácticas en euskera y en castellano. Vale, toda esta gente que está aquí, como os decía, lo que pretende es llegar al foco principal, que son los adolescentes y las personas con movilidad reducida que trabajan juntos, son los protagonistas, y desde ahí pues, poder fomentar vocaciones científicas y solidarias al mismo tiempo. Los que estuvisteis en Trastea ya más o menos habéis escuchado un poco de qué va el proyecto. Creo que solo tengo 5 minutos, ¿verdad? Así que, bueno. Bueno, cuando te hace cortarme, córtame, porque si no esto se me va. Vale, y los tres, hay un triple objetivo sin el cual, pues eso, sin cada uno de estos tres no tiene sentido el proyecto, ¿no? En primer lugar, sensibilizar a la juventud. Este es el principal, el primordial, el transversal. Para que ellos puedan sensibilizar a otras personas, para que cualquier persona podamos sensibilizar a otras personas, necesitamos empezar por uno mismo, ¿no? Entonces, pues hay talleres en grupo, se hacen debates desde el principio, ¿no? No se abandona la reflexión y ninguna de las bases, está sistematizada siempre. Y desde ahí lo que se vende es lo que hablábamos, ¿no? Ellos tienen que concienciarse a partir de premisas previas, ver qué entienden por discapacidad, qué entienden por derechos humanos, qué entienden por accesibilidad. Y construir desde ahí. Entonces, pues, viene gente de FECOR, de diversas entidades, a hablar con ellos a clase, vienen voluntariamente, salen con ellos a la calle, y esta sensibilización se lleva a lo largo de todo el proceso. Luego aquí la parte fuerte de la que os queremos contar hoy, la parte de educación digital, pues que todo esto sirva no para recoger esos datos que se mapeen y se queden en un cajón, o sea, que dentro del centro, sino que esto tenga, como decía, ese aprendizaje por proyectos tenga una finalidad social, trascienda y salga hacia afuera. En este caso, pues todos contribuimos, no nos inventamos un invento, ¿no? Contribuimos a algo que ya está, que es una plataforma internacional abierta, en este caso es OpenStreetMap, y en concreto en la capa de accesibilidad, en la capa de WillMap, y contribuimos ahí, ¿vale? Cogemos algo que ya está hecho y contribuimos. Y no contribuimos nosotros, sino que contribuyen ellos, en primera persona, los estudiantes. Hemos trabajado mucho con cuarto de la ESO, pero también con primero, segundo, tercero de la ESO, incluso formación profesional. En este caso, como veis aquí, no solo incluyen puntos, que son de puntos en el término de lo privado y de lo público, puntos pues, de portales, comercios, sino también líneas, que son las aceras, los pasos de cebra, y con ello lo que hacen es no solo tener acceso, que cualquier persona pueda tener acceso a si la farmacia, el centro de salud o el bar al que quieren ir, al choco al que quieren ir con sus amigos, cualquier persona pueda ver si es accesible o no y con qué criterios, si es, por ejemplo, naranja, que es con ayuda, o si puede tener una vida independiente y es por su cuenta, sino que además pues lo que ofrece esta herramienta es que se puedan crear enrutamientos amigables, ¿no? Entonces es muy importante para los estudiantes que sepan que esto lo han hecho ellos, son datos que ellos han evaluado y ellos han hecho la ciencia, ellos han recogido los datos, lo han subido, lo han compartido, lo han difundido y gracias a eso pues se pueden crear estas rutas. Aquí, por ejemplo, veis de un punto a otro, la parte azul pues, sería la que no tiene datos, la naranja la que es con ayuda, la roja la que es un punto rojo que no es accesible y la verde pues, por los sitios por los que podríamos ir, ¿no? sin tener ayuda de alguien. Y luego, en tercer lugar, con todo esto, además de ese servicio que ya está ahí, que está online, pues, como bien sabemos, la brecha digital está ahí y para intentar ¿no? hacer más difusión de esto, pues dar a conocer más no solo lo que es el software libre, sino el propio trabajo que han hecho los chicos y chicas y que ellos mismos, desde las asignaturas, y aquí es donde entra cómo se hace diferente este proyecto, cómo lo hacen suyo diferente cada instituto, desde las asignaturas elaboran un informe de accesibilidad. Lo que nos hemos encontrado es que, claro, nosotros íbamos con nuestra idea de una instancia formal, que además desde lengua está en el currículum de cuarto de la ESO, por escrito, y lo que nos ha dado la sorpresa es que en cada instituto, lo que, como se decía, está vivo. Hay algunos institutos que todavía no han llegado a este punto, pero en la mayor parte lo que están haciendo es, por propio emprendimiento e iniciativa, pues como Gorka, ¿no? En este caso, pues vídeo tutoriales, vídeo informes. ¿No? Pues, no, antes ya hemos metido pues, los 1000 puntos de accesibilidad de nuestro pueblo, pero, oye, que nuestro instituto realmente no es accesible, es que no tenemos un mayor adaptado, es que ¿cómo viene la gente aquí? O sea, ¿cómo va a venir gente a nuestro instituto si no es accesible? O sea, partimos de ahí. Entonces, ellos mismos se han concienciado tanto que han pedido a su equipo directivo, han hecho videoinformes, han pedido a su equipo directivo que se hagan cambios, han conseguido que se generen rampas. Entonces, esa parte de la transformación, a través de las herramientas tecnológicas que ellos usan y que le dan muchísima más difusión de lo que nosotros pensábamos, pues es muy importante. Vale, aquí, si queréis, por no estar mucho el tiempo y que haya tiempo para preguntas, tenéis los trípticos afuera. Aquí están las fases que nosotros proponemos para hacer. Como os decíamos, esto es un proyecto en abierto, no tiene copyright, cualquiera lo puede poner en práctica. Todos los materiales están en la página web de ciudadesamigables.org. Si tenéis el tríptico fuera y podéis entrar. Ahora mismo tenemos la web en construcción. Pero bueno, hay la parte básica, que es todas las unidades didácticas en euskera y en castellano para todas las asignaturas de cuarto de la ESO, matemáticas desde métrica, ecuaciones lineales, lengua con la elaboración de informe, euskera, alemán, física y química, desde todas. Tenéis propuestas que hacemos y seguro que existen muchas más, porque además está en co-creación. O sea, vosotros como docentes tenéis más ideas que nadie para poder ir generando más. Y bueno, aquí eso, pues el workshop y el mapeo que se hace en el mismo día. Luego aquí, como os decía, está la diferencia entre lo que marca cada, ¿no? La impronta de cada instituto, cómo se hace ese informe de accesibilidad y sobre todo qué papel de protagonismo se les da a los estudiantes para que planteen propuestas de emprendimiento social, incluso ir a su comunidad y esto ya nos ha pasado, incluso con aulas en el centro formativo de Charcuaga, por ejemplo, los estudiantes de SAT, de diversidad, han hecho propuestas que a nosotros ni se nos habían ocurrido ni se les había ocurrido a ninguno de los otros 9 institutos. Entonces, propuestas de interacción con su comunidad y de propuestas que pueden hacer pues, a sitios en los que hemos entrado, farmacias, iglesias, en los que hemos entrado que no eran accesibles y que ellos lo ven pues, con más claridad que nadie. Entonces, animaros que si sea con este proyecto o con cualquier otro, le deis una posibilidad a la interdisciplinariedad, porque es realmente lo que la clave, ¿no? En la innovación, sea educacional o sea innovación educativa o sea incluso educación social. Es lo que está ahí. O sea, como os veis en el apartado en el que decía quiénes somos, es que pues, hay desde ingenieros, desde ¿no? cuando queremos abordar un tema, una problemática real, y es lo que les intentamos explicar a los estudiantes, es que no montamos este chiringuito de asignaturas para, ¿no? para tal, sino porque realmente en la realidad van a tener que tener en cuenta todo, ¿no? No solo esa vocación en concreto que puedan llegar a tener, sino que vean que pues, desde la ciencia y desde lo social no solo es posible, sino que es necesario. Bueno, como os decía, han sido 10 institutos, los resultados y la difusión de resultados que los propios estudiantes, como os decía, pues se han empoderado en ello y han llamado a sus ayuntamientos, han llamado a sus familias, han hecho experiencias, ¿no? Ellos han sido los que han pedido. Las diferencias que además toda esta herramienta lo que nos sirve, que no es solo para que cualquier persona con movilidad reducida pueda ver un punto, una línea, una ruta, sino que además esto sirva para que en clase o abriendo el aula a la comunidad podamos debatir sobre todo esto, ¿no? Que nos dice que la mayor parte de los puntos que veis aquí sean rojos y la mayor parte de las líneas, si quitamos lo azul, sean verdes, ¿no? Que ellos mismos se dan cuenta y nos lo dicen en los cuestionarios online, en los debates, en los grupos de discusión. Oye, que nos hemos dado cuenta que hay una diferencia entre lo público y lo privado. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Todo esto que nos sirva como herramienta, ¿no? Como decís antes. Bueno, toda la difusión que ha habido, toda la internacionalización, el hecho de utilizar software libre, aquí además tenemos muchos expertos, ¿no? Es lo que nos da, no solo es la responsabilidad social que tenemos de contribuir a ellos, sino que es que a nosotros nos viene genial, porque nos da muchísima información, porque nos permite internacionalizar, abrir, nos permite que si un agente comunitario sale del proyecto, esto siga adelante y no necesite, ¿no? De una financiación concreta externa que esté ahí. Y resulta muy, muy importante. Bueno, todos los congresos, las jornadas en las que los estudiantes han ido. Bueno, animaros a que entréis en la web, en ciudadesemegales.org. Animaros a que entréis en la web de Servicas. Como os decía, ahí tenéis todos los materiales en euskera y en castellano. Y en Servicas, además, pues, tenéis otra serie de aprendizaje por proyectos con fin solidario, experiencias, guías, maneras, ¿no? de llevar esto a la práctica, rúbricas. Que os pueden inspirar, sobre todo es eso, ¿no? No se trata de que se copie o que se integre, sino que pues muchas veces hay cosas que más adelante pueden servir para sembrar nuevas oportunidades. Y bueno, simplemente decir eso, que esto no es el aprendizaje servicio no es algo más, un añadido más, ¿no? No es que venimos aquí a vender otra cosa, es aparte de que es algo en abierto, ¿no? Que no es de nadie, es una manera, ¿no? de facilitar pues esto que dice tanto Ainscow de los derechos, de los valores inclusivos en acción, ¿no? Es llevar la teoría a la práctica, no es hacer aparte pues, de enseñanza para comprensión o de educación emocional, sino integrar todo ello que se nos pide, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje por proyectos, integrarlo desde un mismo fin, con unas mismas herramientas y que además esto tenga pues, un empoderamiento muy potente para los estudiantes, para su comunidad y que no sea un añadido, ¿no? Sino que sirva para mejorar las competencias y los conocimientos que tengan que desempeñar en clase. Y eso es todo, muchas gracias. Pues ha sido muy formal todo el mundo. Nos quedan como 12 minutos así para preguntas. Igual, Ángela, no te vayas. Si podéis bajar a alguna persona de cada una de las presentaciones para, por si surge el debate, para que no estéis yendo y viniendo, lo que sea. Si sale una persona de cada presentación y hay alguien que tenga alguna pregunta. No sé dónde está el micrófono. ¿Se anima alguien a disparar al pianista? Venga, dale. O ese uso más instantáneo, ¿no?, que te da una aplicación. Sí, sí, en este caso es lo que decía antes. Al final nosotros no nos hemos inventado nada, nos hemos sumado a la iniciativa de Willmap, que es una iniciativa alemana y que pues, es una capa más de OpenStreetMap. Entonces, todo lo que nosotros metemos en OpenStreetMap va a Willmap, lo cogemos a su vez y se coge en ciudadesamigables.org. Y cualquier persona con su móvil puede, pues lo que tú dices, pues puede cambiar, generar, puede meter comentarios o puede incluso meter fotos. Y lo que tiene muy interesante Willmap también es el tema del baño adaptado, por ejemplo. Es el baño adaptado. Los baños adaptados, sí, el hecho de poder poner uno de los tags es baño adaptado. Entonces nosotros nos hemos sumado a eso. ¿Qué es lo que pasa ahora si entráis en ciudadesamigables.org? Que ya os digo que está en construcción, pero bueno, lo esencial está, la herramienta está. Algunos vídeos, videotutoriales, vídeos, os animo a ver vídeos de testimonios de los estudiantes, de los protagonistas. Lo que de momento no está, lo que hemos hecho ha sido, como era un proyecto piloto, en ciudadesamigables.org, coger de momento solo lo que han hecho los estudiantes. Pues casi todos además son de la margen izquierda, pues de Portugalete, tal, todo lo que han hecho ellos. La idea es que esto, pues es lo que tú dices, que sea realmente útil y que coger todo, o sea, en doble vía, ¿no? Que Willmap se beneficie de lo que han metido los propios chavales en OpenStreetMap y a su vez se vea todo en csmables.org. Aprovecho, se ha comentado Trastea de vez en cuando por aquí. Si accedéis a trastea.club, podéis ver un poco lo que se ofrece desde nuestro equipo, que ya han dicho que pues, está aquí Irache, Ollane, Mariluz y demás, impulsando un poco pues eso, un club de docentes, de estudiantes y demás en torno a las nuevas tecnologías y servicios de apoyo. Sí, no es una pregunta, es simplemente felicitar a todos los centros que nos habéis compartido vuestras experiencias y la constatación de cómo, digamos, se están modificando, ¿no?, los modelos educativos y cómo avanza poco a poco. No es una idea nueva, pero está costando entrar en muchas aulas, pero cómo avanza esa forma de trabajar basada en proyectos de manera global, superando las limitaciones desde organizativas hasta de las áreas cerradas, etcétera, abriendo los centros al más allá del centro educativo, a la sociedad, y bueno, pues que es una gozada oír estas experiencias y saber que todo esto existe. Muchas gracias y felicidades a todos. Kaixo, arratsaldeon. Zuen proiektuetan igarri dozue neskatila eta mutikoen arteko ezberdintasunik? Tikak erabiltzeko momentuan. Igual maristas, que lo hacéis con más pequeños. Ba, egia esan, guk lan egiten dugu maila guztietan nahaztuta, neskak eta mutilak, eta ez dugu nabaritzen, ez da. Askotan esaten da, ez da, azken bora honetan, bereziki ikuspunto zientifikoa edo teknologikoan, agian eskak badaude, ez dakit, atzeratuta, hori, beldurtuta edo animatzen dira gutxiago, eta orduan egin beharko dugula zerbait, hori orekatzeko. Eta Inspira programa esate baterako, helburu honekin antolatu zen. Baina, guk parte hartu dugu egitasmo horretan, eta bueno, bultzatu egin dugu gure neurrian, posible den neurrian, ba, bultzatu egin dugu hori, baina egia esan gure esperientzia zentro bezala, ba ez da oso adierazgarria, ba, guk ez dugu nabaritzen. Bueno, yo tengo una pregunta. Para Fátima, por ejemplo, en la gestión está por proyectos que tenéis, ¿cómo es, la principal preocupación que puede haber es cómo llegar a los objetivos del currículum cuando estás paralizando una actividad que parece que pues, engloba muchas actividades juntas, muchas áreas? Entonces, ¿el miedo por llegar a los objetivos del currículum existe o cómo lo afrontáis o realmente se llega igualmente? Bueno, la verdad es que el impacto es tan global a nivel, bueno, de nosotros todo primaria hemos implantado los proyectos y claro que si tú estás viendo que tus alumnos han entrado en un proyecto, pues como os decía, yo os presentaba el de Bilbao. El de Bilbao al fin y al cabo nos llevó casi 2 meses, 2 meses de 7 horas semanales, pero pudimos dar desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales, el teatro, canciones. O sea, yo creo que los profesores, nosotros no tenemos que tener miedo al vamos a llegar, porque estás llegando de otra manera. A ellos están adquiriendo una serie de competencias y habilidades que el libro no les daba. Entonces, ¿cómo necesitamos preparar a nuestros alumnos para el día de mañana? ¿Con un libro? No. Nosotros necesitamos que ellos sean autónomos, que ellos sean responsables, que sean críticos, que trabajen en equipo, que sepan afrontar los problemas y eso nos lo da el aprendizaje por proyectos. ¿Habrá contenidos que aparezcan en el currículum que no se den? Sí, seguro. Pero hay otras cosas muchísimo más importantes que las estábamos trabajando día a día. Y vemos que ellos en secundaria serán autónomos para esos contenidos que igual les faltan, saberlos buscar y saber llegar a una respuesta si en una situación tienen un problema. ¿Cómo organizáis cuando dices verticalmente? Los de secundaria enseñan a los de primaria. ¿Cómo organizáis? Bueno, pues es organizado entre los propios profesores porque vamos viendo. Siempre intentamos que enseñen a cursos inferiores. Eso que ellos han aprendido sobre un tema que les ha parecido interesante, enseñarlo pues con presentaciones orales o presentaciones con herramientas tecnológicas o con, bueno, pues con teatros. Y igual tú te refieres, dices, los proyectos verticales, ¿no? Los proyectos verticales son una vez al año, en ese momento son 15 días que se paraliza el centro. Todos y cada uno de los cursos está trabajando el mismo tema, pero desde diferentes perspectivas. Este último año, como ha dicho Dani, hicimos los juegos. Claro, los juegos tú te pones a pensar y dices, ¡buf! ¡Qué tema tan amplio!, ¿no? Entonces, cada curso teníamos estaba acotado. Unos eran juegos de mesa, estudio pues, de dónde vienen los juegos de mesa, diferentes tipos, cómo se juegan, pues trabajaban el texto de la normativa, las normas, cuáles son las, me saben que en euskera, las reglas. Concretamente, en el primer proyecto nos lanzamos un poco al vacío, pero en los dos últimos proyectos hay un equipo de trabajo que lo coordina. Específico. Van preparando durante el curso hasta que llega el momento y nos lanzan toda la propuesta para ese proyecto vertical. Te envían las áreas que nosotros implicamos en proyectos, que son las ciencias sociales, naturales y lengua vasca. En esos momentos, en vez de seguir con la programación del proyecto en el que estábamos, se paraliza y se trabaja en el proyecto vertical. Mira, pues, bueno, Machalen colabora también. ¿Qué puede aportar ese proyecto vertical? Lo que proyecta es una visión global. Nuestro centro no es muy grande, son 550 alumnos más o menos. Lo que proyecta es una visión global de que todos estamos trabajando en lo mismo. de cara a las familias, de cara a los alumnos, el hecho de que todo en un momento dado se paralice y durante 2 semanas cada curso sigue una programación, pero el producto final va a ser consensuado y compartido con los demás, ese es el objetivo concreto. Disfrutar todos de todos y aprender todos de todos. Ese es nuestro objetivo con los proyectos verticales. Por ejemplo, en el último de los juegos, cada curso preparó un tipo de juegos, o sea, juegos de bailar, juegos de mesa, videojuegos. Entonces, estuvimos durante un día entero todo el colegio moviéndonos de curso en curso. Y eran los propios alumnos los que se quedaban por turnos a explicar a los que venían cuáles eran las reglas que tenían que seguir para hacer también una ruta por el propio curso que habían preparado como 5 o 6 ellos mismos. Entonces es aprender de los demás y enseñar a los demás, que sea conjunto y sin ningún tipo de límite, sea infantil y sea secundaria, y que entre ellos se conozcan y trabajen. El porqué del tema, hilándolo un poquito con el currículum que comentaba Irache, pues son contenidos curriculares, ¿no? Tanto los tres tipos de proyectos verticales se han buscado en parte para complementar el poder llegar al currículo, ¿no? Y quizás en contenidos específicos que igual no se trabajan tanto como son la tradición vasca en cuanto a carnavales, biodiversidad y juegos populares, por ejemplo. Eso es. Todo ese proceso llega al producto final, que es que cada clase se responsabiliza de explicar su juego, de organizarlo y ponerlo en marcha por los diferentes cursos que van pasando. Digamos que eran chocos en todo primaria, infantil y secundaria, y iban rotando. Cada clase iba rotando, cada clase tenía su rol, su juego, su ambientación, y digamos que durante ese día al completo iban rotando de unos a otros. Bueno, pues son y media, hemos cumplido perfectamente el horario. Muchísimas gracias a todas las que habéis participado en las presentaciones, han sido alucinantes. Yo creo que el futuro está bastante asegurado. Muchas veces oímos en prensa que las generaciones venideras pues vienen cada vez peor y demás. Creo que deberían pasarse por vuestros centros porque tenéis una respuesta bastante contundente a eso, ¿no? Y como os decía, vamos a tener ahora en el hall de aquí arriba el café. Tenemos media hora, pero estaros un poco atentos los últimos 10 minutos para irnos acercando a Irache, a Oiane, a mí, para ir a cada uno de los talleres, ¿vale? Os recuerdo rápidamente, Rúbricas es quien tiene la travesía más larga, que tiene que ir hasta Ingeniería y va con Irache, es en el aula 103... de ingeniería. Y luego Stop Motion y Make World van a estar con Oiane, y aprendizaje basado en proyectos y Miss to Hit van a estar conmigo. ¿Vale? Pues nada, hasta luego.